Empezamos. Bueno, en caretas, en la portada, hay una foto de Francisco Tudela cuando llega a la oficina del procurador Moisés Tambini. Otro personaje esperaba adentro. Bueno, el señor Tudela en ese momento está evidentemente tratando de establecer contactos con gente que pueda influir en el poder. La ruta Tudela, buscando la interdicción paterna puerta a puerta. El señor Tudela está haciendo todo lo posible por convertir a su padre en un minusválido mental y encerrarlo. Ahora, ¿lo hace por compasión? ¿Le da pena que su padre pueda llegar a la invalidez mental, a la minusvalía mental? ¿Le da pena? ¿Le conmueve? ¿Quiere protegerlo? No, porque si lo quisiera, evidentemente otras serían las actitudes. Lo que quiere es someterlo a interdicción, como se decía antiguamente. Buscando la interdicción, como dice Caretas, que es simplemente la declaratoria de una minoría de edad por senilidad mental, ¿no? Por senilidad, funcional. Bueno, qué feo todo esto, ¿no? Qué espanto que los hijos terminen como cuervos y los padres terminen como presas. Y los padres terminen como botines y los hijos terminen como buitres, Dios mío. Si esto es la vida de los millonarios, yo, al igual que don Mario Guamán, mi invitado, prefiero ser un perfecto calato. No vaya a ser que mis hijos adquieran alas y color negro y pico y una serie de graznidos espantosos y empiecen a revolotear cuando, la edad me llegue y la muerte me merodee. Compadezco al señor Tudela padre, ¿eh? Compadezco al señor Tudela padre por haber tenido el infortunio, la lotería invertida de haber tenido un hijo como el señor Francisco Tudela. Bueno, canciller fujimorista, imagínense, defensor de la amnistía del grupo Colina, ya estaba cantado, ¿no? Pero meterse con el papá ya es mucho. El señor Tudela es un fujimorista de entrecasa. Me refiero al hijo, ¿no? De entrecasa es.